criollos contra colonos. Decimos colonos, queremos decir inmigrantes. Pero ya había habido enfrentamientos y había guerra entre indios y colonizadores españoles. Y había quedado un resentimiento en el país para los que venían de afuera. Ahora no, ahora estamos hablando de los gringos que vienen a colonizar, a labrar la tierra. ¿Y cómo veían los criollos a estos? ¿Cómo veía Atahualpa Yupanqui a esos que vienen al campo, como decía? ¿Cómo dice en la milonga los yuyitos de mi tierra? No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo. No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo y rompen tuita la tierra que logran tener a mano. Y rompen tuita la tierra que logran tener a mano. No digo que para vivir tenga que hacerse algún daño, pero más de lo preciso demuestra espíritu malo. Si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol. Si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol, pues el aire no puedo ir de no, ni pisaba el pasto. Pues el aire no puedo dir de no ni pisaba el pasto. Yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra. Yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra, que en cuanto sienten alivio ellos solo se enderiezan. Que en cuanto sienten alivio ellos solo se enderiezan. Al tranco los pisotean las mulas y los otretas. Al tranco los pisotean las mulas y los otretas. Y nacen las hojas verdes por entre las hojas secas. Y nacen las hojas verdes por entre las hojas secas. Así debe ser el criollo. Malo es que tarde se aprenda. Así debe ser el criollo. Malo es que tarde se aprenda. Igualito y parejito como el yuyo de mi tierra. Igualito y parejito como el yuyo de mi tierra. Que nazcan sus hojas verdes por entre las hojas secas. Usted sabe, Juanjo, que en Historiarte hemos sabido homenajear bien a los inmigrantes, pero siempre estamos atentos a lo que han dicho sobre el tema nuestros artistas. Es más, siempre comenzamos mostrando lo que ellos han dicho, lo que ellos han expresado. Ya había tenido América un choque de culturas cuando llegaron los españoles. Y ahora se había producido recientemente, en el siglo XIX, una nueva llegada de extranjeros, los inmigrantes, pero quedaban heridas sangrando de aquella vieja invasión. Y aún se abrían nuevas heridas. Sí, para recordar eso, Félix Luna y Ariel Ramírez han hecho una canción hermosa pero dramática, que vamos a escuchar primero por un gran cantante, Jairo, quien nos dice "Antiguos dueños de las flechas", y luego, según nuestra costumbre, doble versión. La escucharemos por el coro Toba del Chaco. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Viniendo de la cangalle, quitili cabra esperai, cahuazú chararay, guaycuruta pena y achirane samuco, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, indio tomano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza, la América es de mi raza. Raza de Yaguarete, es la América, es la América, es la América, es la América, es toma dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, toba rey de Yarará, guasupuyo, guara, el guaramba, ya es mío otra vez, otra vez. Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos. Sombra de costales muertos, viejos grupos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, por fuera, la nobleza del quebrado, todo es tuyo y las estrellas. Indio Toba no llorando aquel tiempo feliz, pico mayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza, la América es de mi raza, de Yaguarete, de la América es, de la América es, de la América es, de la América. Viejo canto lunero, vieja raza perdida en tiempos y más allá. Incienso indio, canto lunero de mi heredad. Raza greda batiendo parches corazoneros, cantando salmos de soledad. ¿Quién desentraña que lloro canta en el Eragay?

Y acá nosotros tenemos, como siempre, los artistas son los que empiezan a comprender y empiezan a expresar todo esto. Vamos a ver ahora una página de Julio Miño, que vivió, ya hemos empezado con una página de Julio Miño. Julio Miño vivió en San Javier, en la costa santafesina, zona de colonias, pero antes había sido zona de reducción de aborígenes por parte de los españoles. O sea que comprende, tiene una, puede tomar una perspectiva histórica de lo que está ocurriendo. Y acá dice el tema de Julio Miño, lo va a decir don Orlando Veracruz. Se llama Indio. ¿Podés irte al pueblo?, le dijo el patrón. Y el peoncito contento ensilló, con las ansias fresquitas y el caballo cansado, llegaba al pueblo en una tarde linda. Se ensilló apurado en el bolicho, porque el ruido de la banda le llegaba a los oídos y el racimo de muchachas le agrandaba las vistas. Qué linda la retreta para el peoncito sufrido. La plaza como jaula se llenaba de risas. Requintó el día a la oscura, ciñó bien el pañuelo, se estiró las bombachas y eligió flor, requiebro y picardía. Cuando pasó su gusto, se arrimó decidido y acunó un: ¡buena moza! ¡Dese vuelta! Quiero verle las luces que ha encendido. La muchacha, lanceada por las risas, vuelta la cara, le insultó el cumplido cuando le dijo con mirada de asco: ¡indio! Sin habla y triste, se miró las puntas de las botas sin brillo, apuró el tranco, se tomó unas cañas y acarició su pingo. Cuando el patrón le dice: podés irte pa'l pueblo, muchachito, con un: es largo el tiro, no me gusta, quiere decir, ¿pa' qué me digan indio? Quisiera haber vivido mucho tiempo antes, en nuestra hora prima, en nuestro día madre, solo para conocerte, gaucho, que cantabas con toda la sangre, con todos los pájaros libres en la boca, como ya no canta nadie, nadie en el mundo, nadie, nadie. Quisiera haber vivido en tu primer instante, antes de la entrega de la pampa, antes del encierro de los árboles, haber vivido en el alto mediodía de tu lance, haber corrido tu mañana, desandado tu tarde, ambulado tu ocaso tras la voz del caracol del mate. Río blando de boca para orillar errante, y un puñal en el cielo hecho de estrellas cada noche al echarme, un puñal, una cruz donde pensar en alguien. Quisiera haber vivido en tu día grande, el del rastreo de la libertad, la selva por delante, mía tu doma, mío tu duelo salvaje, mío tu oído en la tierra, míos tus ojos en las altas aves. Haber tenido tu pulso para la sed, para el hambre, en la boca sin miedo ante el desierto, tu grito penetrante. Quisiera haber estado en todas las pulperías, junto a la guitarra amante, voz, cintura y entrega de mujer entrañable. En todas las pulperías, solo para esperarte, solo para abrirte cancha, solo para gritar que cante, solo para oírte cantar, solo para verte ir libre a cualquier parte. La luna en tus virolas, en tu cuchillo el sol que nace, en tu pañuelo al cuello, enjugada la sangre. Mía tu luz en la cara, mía tu esgrima en el aire, mío tu numen, mío tu arte. Antes del encierro de la guada, donde entre junco y ave, alguna vez te proyectó el ocaso, montado y con amante. Antes del alambre con uñas, desgarrador de carnes, yo no tendría ahora este dolor cobarde. Dormiríamos juntos bajo la tierra madre. Gaucho, gaucho que estás en todas partes, en la tierra, en los árboles, en toda pisada de caballo, en todo vuelo de ave, gaucho de la Cruz del Sur, sobre la pampa grande. Las piernas entre ramas, los ojos anhelantes, desmontados andamos de tu coraje, sin cuchillo, sin lazo, por amarillas calles, viento ladrón de libertad y honra metido en los trigales. ¿Dónde la voz que diga por aquí en nuestra amarga tarde? ¿Dónde la voz de valeroso rumbo que nos enanque y el ala del sombrero otra vez nos levante? Fuerza que se ha alejado de nosotros por la mañana, hágase, vénganos otra vez, oh gaucho, tu coraje. Vénganos tu conciencia del deber, vénganos tu arranque, tu cuchillo de fuego, tu altivez, tu donaire, tu canto de jilguero, tu baile, tu corazón de niño, tu ángel. Vénganos sobre el campo, por el aire. Lo único que hemos ganado, mijo, con estos doctores y tantos adelantos como aponderan, es que a veces ganan los caballos particulares. ¿Pero qué van a comparar, amigo, con los tiempos de antes? ¿Qué van a comparar? Acuérdese, sin ir más lejos, cuando era jefe de Don Vital. Ánimas benditas, esos tiempos no había pobre. El criollo no carecía de un realito para hacerle de gusto al cuerpo, para desengañar a un gallo, o de una mano a la taba, o de un caballo. Ahora está todo prohibido. Y cuando llega el domingo, ¿quiere decirme qué hace un hombre como yo? Dígame, ¿qué hace? No voy a andar como loco atrás de una pelota, cansándome y sudando de vicio, ni que juece tocado de la cabeza, Dios permita. Ni me voy a pasar sentado mirando diario y papeles para llenarme la mollera de soncera. Y además que gracias a Dios ni sé leer. Tampoco soy hombre hecho de estar en las casas todo el santo día. Así que tempranito, ensillo el día domingo y salgo. Y apenita salí del callejón, ya ni sé para dónde rumbear. El bolicho está cerrado. Carreras no hay. Hombres criollos para día producir un rato, ya se acabaron. Ahora hay puros gringos. Gringos que no sueltan la asada ni el día domingo. Ni levantan el lomo lo suyo. Hombres angurrientos que no saben guardar los días. Así que sigo la calle, al tranquito. Y me comienza a adentrar una rabia de todo. Hacienda casi no se ve. Zafó algún lecheraje. ¿Montes de árboles? Tampoco. Todo es pura agricultura. Agricultura, amigo. Y pensar que ¿pa' qué miércoles ha servido tanto estropicio? Tanta juria en voltear árboles y arar la tierra y secar cañadas. Y hacer canales y terraplenes y caminos embovedados y traer ferrocarril. ¿Pa' qué habrán sudado tanto, pienso? Y habrán destrozado los pastos tiernos, los montes y las cañadas. Se andan más pobres que la rata y todos están jundidos. Los colones andan desnudos y de pedo se comen alguna batata. Los bolicheros se han fundido otra vez los colones. Los propietarios están empeñados en los bancos. ¿Y dónde se han llevado la plata del producto de todo ese trabajo? A las Europas, amigos, se lo han llevado. Todos se lo llevaron. Los fierros, los araos, los extractores. Sí, es como yo digo. Hace una ruina la agricultura acá. Ande las tierras son más buenas para criar vaca. No hay camino para el fleteo y los campos son bajos y llenos de tacurúes y cañadas. Antes que no había sembrado ni una verdura, ni una planta de alfa, ni a nadie se le antojaba vender la leche, ni los choclos, ni tanta porquería como ahora, que los gringos te venden hasta los marlos. Antes corría la plata como agua. Había una temeridad, hacían de carne y para tirar para arriba. El hombre a caballo encontraba trabajo en las arriadas, el de a pie en los aladeros, o hacía trabajo de huasca. Y también había las tropas de carro de carbón. En Barranquita, sin ir más lejos, sabía haber más de 3.000 peones ocupados en tiempo de faina. Y ahora, usted ve, Barranquita una chimenea pelada alrededor de la agricultura y 20 colones más pobres que una rata. Antes, amigo, no había tantas leyes ni delicadeza. Unos eran gobierno y los de ese lado se acomodaban. Los del otro bando, que siempre además poquito, tenían algún palenque donde rascarse. Y como había plata para todo, unos carpeteaban, otros aviaban, otros ponían una carpa con una acordeón, dos o tres chinas y una madajuana de caña. ¡Qué fiestas sabía haber, amigo! Aquí en San Javier, para la patrona, las fiestas sabían durar de 15 a 20 días. No había el tren, pero de a pie, si mal no viene, como quien dice, llegaba la gente de La Paz, Santa Elena, de Luesia y de Barranquita. ¡Qué carreras y qué reuniones! Nuestro relator, Marco Chacón, nos ha interpretado de manera brillante a un campiriño, un criollo, que critica a los gringos. El autor es Ricardo Gudiño Kramer y está en su libro Aquerenciada Soledad. El capítulo se llama El Bagualón de las Palmas. Juan, me parece que estaría bueno que usted nos mostrara cómo veía Martín Fierro a los gringos, en un fragmento. De entrando una noche yo al fortín, un enganchao que estaba medio mamao allí me desconoció. Era un gringo tan bozal que nada se le entendía. ¿Quién sabe de dónde sería? Tal vez no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. Cuando me vino a acercar, ¿viboré? Preguntó, ¿quién viborás? Dije yo, haga harto, me pegó el grito. Y yo dije despacito, más lagarto serás vos. Ay, no más, Cristo me valga. Rastrillar el fusil siento. Me enganché y en el momento el bruto me largó un chumbo. Mamau me tiró sin rumbo, que si no, no cuento el cuento. Por de contao con el tiro, se alborotó el avispero. Los oficiales salieron y se empezó la junción. Que en su puesto el Nación y yo fui al estanqueadero. No sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera, gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo, si creerá al mandar un gringo que nos manda alguna fiera. ¿Hubo enfrentamientos entre las distintas etnias? Quiero decir, si hubo enfrentamientos armados, si hubo ataques, si hubo combates. Bueno, algunos historiadores de Esperanza, que es en el centro de la provincia de Santa Fe, una región que representa perfectamente lo que se puede llamar la Pampa Gringa, es el lugar del primer asentamiento organizado de los extranjeros en nuestras pampas. Algunos dicen que no hubo enfrentamiento de ninguna manera, que se llevaban bien. Sin embargo, Gastón Gori, prestigioso escritor y periodista de investigación, dice que hubo enfrentamientos por la zona de las Prusianas. Eso es bastante más al norte del lugar donde estamos hablando. Allí hubo enfrentamientos, no es que fueron los gringos armados, pero sí fueron los policías y que hubo una especie de exterminio de algunos grupos aborígenes. Pero también sigue diciendo Gastón Gori que le resulta difícil creer que los indios tuvieran intenciones de acosar, de acechar a los colonos, porque ¿qué les podía interesar? A los indios les podía interesar llevarse caballos o llevarse hacienda, y no era este el caso, porque estos colonos no habían venido para tener grandes cantidades de cabezas y se habían dedicado casi exclusivamente a la agricultura. Lo que tenían era trigo, lino, maíz. Entonces, Gastón Gori dice que sería raro que hubieran habido ataques para eso. Yo recogí también una versión de una mujer del norte, de Tostado, que me dijo así con una simpleza extraordinaria, me dijo, los indios no eran malos, no, los indios eran buenos. Pero bueno, de todas maneras, de todos estos enfrentamientos, hubo alguien que salió muy perdedor, de criollos, de gringos, de indios. Los que salieron perdedores fueron los criollos, fueron los gauchos. Y aquí vamos a ver un tema de Julio Miño. Julio Miño era llamado el Chasque de la Costa. Julio Miño con un tema que nos va a interpretar Orlando Veracruz y se llama El Gaucho. Al gaucho debemos disculpa y agradecimiento. Agradecimiento por la patria que nos dio, por el suelo que pisamos, por el aire que respiramos, por el símbolo que es divisa y pabellón, por el himno de la triple libertad cantada por voces argentinas. Gracias por su desinteresado sacrificio, porque sus huesos y los del caballito criollo dispersos están en tierras que redimió. La mesnada gloriosa caudillada por el grande cayó desde la cumbre andina como un torrente. Nada la detenía porque cerrado el puño donde se desbordaba la sementera libertaria, a cada golpe de su corvo brillaba una estrella para enriquecer nuestra historia. Le debemos disculpa porque el gaucho no cayó por el progreso, ni por el alambrado, ni por el hombre rubio que vino tras él. No, el gaucho cayó desde el mismo momento de nuestra ingratitud, sumada al denuesto y la negación. Lo ignoramos y lo olvidamos, que son maneras de consumar infamias. Allí está en Martín Fierro como alegato y demostración. A la manera de los gamonales, tenía el recato pudoroso de su valor y generosidad, que desbordados de su continente enriquecían al beneficiario. Su caballo, de su mismo origen bereber y árabe, tenía predilección especial por el centauro. El caballo sabe la carga que lleva y le molestan los cobardes. Cuando el gaucho caía en Orquetau, en su corcel compañero, este demostraba su alegría bebiendo los vientos, afiebrando la pupila, ensanchando su pecho para la embestida corajuda. Nació de la lujuria desatada del conquistador y heredó su valentía. La matriz india ignoraba el engendro del gigante, y de la aleación salvaje salió hirviendo el prototipo vivo de la raza, orgulloso de su china, de su tierra, de su flete y su guitarra. No debe mirarse una cordillera lupa en mano para regocijarse como pigmeo que encontró una grieta en la pétrea contextura del mamut. Su guitarra, que acariciaba con la mano tendida, al decir de Cianca, porque el dolor de la tarea rural se lo exigía, sin floreos ni maestrías, era su compañera en soledad. Hijo del dolor, creado para la distancia, vino a cumplir su misión, darnos la patria. Por eso, como dice Lugones, una tarde que venía parpadeando como el ala de la torcaz, ensilló su caballo, estribó y salió al tranco sin volver la cabeza para que no se dijera que se fue de miedo. Hablé como argentino y ahora callo como en la inscripción del trascoro catedralicio. Si algo amaba el gaucho, eso era la libertad, el poncho al viento, la melena al viento, su pingo en un galope libre y suelto. Le encantaba andar así por la pampa. Y entonces se encontraba con una alambrada. Con Daniel Biglietti nos despedimos hasta el próximo episodio, Juanjo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.